Te busqué en la tormenta, en la fuerza de un huracán, en el fuego, en el trueno y en el temblor te quise hallar. Pero fue en lo pequeño y en lo débil donde te encontré, en el susurro, en la brisa, donde tus palabras de amor escuché. Te busqué en las estrellas, en la inmensidad del mar. Te busqué yo tan lejos, sin saber que en mí podías estar. Pero fue aquí tan cerca, el lugar donde al fin te encontré. Me hablabas al corazón, silencioso en una oración. Pero fue en lo pequeño y en lo débil donde te encontré, en el susurro, en la brisa, donde tus palabras de amor escuché.